11 y 8 minutos, proseguimos en la mañana de este lunes, en el que le decíamos también en el arranque que íbamos a fijarnos en lo que son los cultos en honor a la patrona de Ubrique, a la Virgen de los Remedios. En concreto hoy junto, además un homenaje que está realizando cada año desde que pues se pusieron en marcha los integrantes de la agrupación parroquial de San Antonio. Vamos a hablar con uno de sus integrantes, José Manuel Ríos, tesorero de la agrupación parroquial de San Antonio. Ya nos acompaña, está por aquí en los estudios de Radio Ubrique. José Manuel, bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, pues un nuevo año, cuarto año, me decías, ¿no?, consecutivo, en el que vais a realizar esta ofrenda, este homenaje a la patrona. Sí, sí, este es el cuarto año desde que comienzo nosotros, de cómo empezamos para formar la agrupación, que el primer año de que empezamos decidimos como una cosa novedosa, por novedad, por probar, y queríamos hacerle una manera diferente de homenajear a la patrona el día que fuera hacia el convento, el día del voto. Entonces decidimos, pues vamos a hacerle una alfombra de sal. Entonces se hizo en la puerta de San Antonio, hicimos una alfombra de sal, que fue el primer año, fue una gran azucena blanca, que era el símbolo de la pureza de San Antonio. Se hizo como novedad, por probar, y desde entonces cada año hemos ido aumentando y vamos, creo que esto va para arriba. Ese es el homenaje, no lo había comentado yo, por cierto, al principio, esas alfombras de sal coloreadas, que ahora hablaremos del proceso. Y en el que, como nos comentan, ¿no?, desde ese origen, pues cada año la verdad es que ha ido a más y cada vez contáis con más colectivos, particulares, personas que quieren participar, en definitiva, ¿no? Claro que sí. El primer año fue la novedad, empezamos como es normal nosotros, y hicimos en la Puerta de San Antonio una. El segundo año ya nosotros mismos fuimos añadiendo, como para hacerle un homenaje, hicimos el emblema de la Virgen de los Remedios. Se le colocó el emblema de la Nuestra Señora de los Remedios, el escudo de la M de María, se le colocó. Y entonces ya hace años empezamos con hablamos con el Ayuntamiento de Ubrique, y al Ayuntamiento le hicimos el escudo del pueblo, del Ayuntamiento de Ubrique. Entonces, desde entonces, el Ayuntamiento nos está patrocinando lo que es la sal y los gastos que ocasiona lo que es la para teñirlo y colaborar con nosotros, vamos. Y nos corta el tráfico, lo que no sea necesario. Nosotros ponemos la mano de obra. Pues, por cierto, apuntar que, ahora le iremos comentando todos los detalles, que además lo soléis celebrar ya en la fecha fija, coincidiendo, ¿no?, con lo que es la segunda de las procesiones, la que sería de regreso de la patrona a su convento, la del voto hecho en 1855, ¿no? Sí, se hace el día de vuelta, porque es el día que pasa por la puerta del templo, que nosotros estamos allí siempre, que desde entonces lo tenemos siempre, ese día lo tenemos pensando, nada más que estamos ya durante todo el año más o menos pensando, ¿ves?, tanto para que dar vuelta de que para ver qué alfombra, qué dibujo vamos a hacer cada año. Porque cada año que hace diferentes mordes, hay que irlo cambiando, unos se pueden aprovechar y otros no se pueden aprovechar. Entonces, el homenaje que nosotros queremos hacerle, queremos también a embellecer un poquito la torre, porque es una zona muy, muy del casco antiguo, y darle un poquito de más realce al casco antiguo para que también tenga un poquito de vida ese día. No nada más que solamente el momento que pase la patrona, sino que nos gustaría que durante todo el día la gente fuera pasando, a partir que empezamos, para que fueran bebiendo cómo se confeccionaran, que si alguno quería aportar una mano, haya su puñadito de sal, pues también bienvenido es, que nosotros siempre tenemos las puertas a todo el que quiera colaborar, y es un día en convivencia y todos juntos. Porque empezáis, me comentabas, ¿no?, en torno a las 12:30, a la 1, ¿no? Sí, se comenzaremos, nosotros por la mañana empezaremos ya a teñir alguna sal, lo que pasa que como es, nos coincide toda la, que tenemos que ir a la misa del voto, que es a las 12, pues entonces pararemos una parada, nos iremos a la misa y después volveremos. O sea, sobre la 1 a 2 se cortará el tráfico y ya comenzaremos lo que es ya colocar cada alfombra en su sitio y empezaremos su plantilla y rellenando. Empezaréis, por tanto, ojo a los conductores en este sentido, el domingo a partir de la 1 y hasta que no pase la procesión. Hasta que pase la procesión y pasen los servicios de recogida de basura, la recogen después para. Que pasa el vestido del San Juan Pablo y vienen los servicios recogidas y se requitan las zapas, evitar posibles accidentes. Y ya entonces sí que se reactiva el tráfico. Que hay que decir que, en concreto, hacéis la alfombra de sal en la calle Torre y me decías que también quedaría cortado el tráfico en la calle Calvario a la altura del carril. A la altura del carril, porque son los coches que van del carril, siempre van por la calle Calvario hacia la torre para salir hacia la Trinidad. Entonces la calle va a estar cortada, pero vamos, para que por lo menos estén informados de que este día va a estar el menos tiempo posible, va a ser desde la 1 hasta que pase la Virgen. Y ya quiten la sal para no que haya ningún incidente. Pues, ¿cuántos kilos de sal, José Manuel, para esta oportunidad? Aproximadamente entre 800 y 900 kilos de sal. Porque tenemos calculado más o menos, por la alfombra, sobre unos 100 kilos. Unas llevan 90, otras llevan 80. Depende de también el nivel de la calle. Depende porque hay que ponerla a nivel. Depende, como la calle tiene muchos de niveles, una con un poquito más de sal y otra con un poquito menos. Estamos hablando de sal gorda que lo que hacéis es ir teñiendo. Hay que teñirla. ¿Ves algo parecido a, imagino, ¿no? A esas botellas en las que, bueno, pues precisamente se colorea la sal, que son objetos decorativos? Ah, sí. Pues algo parecido. Algo parecido, sí, lo que pasa es que hay que hacerlo a mayor escala. Hay que echarla, la sal viene en sacos de 20 kilos, entonces esa sal hay que echarla en unos cubitos y tenemos que ir, y hay que irle, le echamos su tinte y hay que irlo teñiendo. La sal no se puede humedecer, porque la sal trae humedad, la misma humedad que trae, le sale su polvo, solamente ya va cogiendo el color, con la humedad, y no se, y vamos, que no se va, que el color se le queda para... Tiene que tener humedad la sal, pero no puede ser mojada, siempre la humedad que tiene natural. No puede ser que tú sales una poquita de agua para que coja más. Eso le sale un poquito de polvo en el cubo nada más, y de momento la sal, solo un cubo grande de 25 kilos, vamos. De momento tiene el color cogido. Y esto en sí es una obra de arte, es efímera porque está poco tiempo, pero es una obra de arte y además que esto no es mecánico ni mucho menos, sino que es como salga en ese momento, vaya saliendo. Sí, esto es, como digo, una obra de arte porque es dibujar sobre sal, no es como si dibujara un cuadro, pero es sobre sal. Y tienes que estar después, para los últimos retoques, los granitos de sal, para que no te saques uno de un color, te vaya a caer uno sobre blanco, porque eso canta. Tienes que estar los últimos retoques recortando, delineando. Pero gracias a Dios, tenemos hombres que hace falta, tenemos gente que también son pintores. Y son ellos los que, hombre, los que tienen más ideas, los que te van dando el último recorte, para que lo que vamos a hacer quede en condiciones. Con nosotros está Pepe Román, que ya es miembro también de la agrupación, que está también junto al gobierno, que Pepe es el encargado de hacernos todos los años, hacernos las plantillas. Pepe se pone desde el 1 de agosto y ya estamos buscando a ver lo que vamos a hacer. Pepe es el encargado, él hace sus plantillas, él también pinta y también tiene una idea, ¿sabes? Para pintar sobre hacer la plantilla, sobre el cartón, que es un cartón grueso, que no puede ser un cartón fino. Pues él está haciendo la plantilla, tiene una idea, que a lo mejor yo no lo dibujo. Nosotros ya lo pasamos a las plantillas que él hace. Y sobre esas plantillas ya tenemos puesto cada uno su color. Aquí rojo, aquí blanco, aquí verde, aquí azul. Y otra vez hay que mezclar la sal, porque los tintes no leí para todos los colores. Entonces dice, hay que mezclar el amarillo con el rojo, hay que mezclar para darle... Es el que entiende, son pintores, son los que tienen más ideas. Vamos, pero que vamos, ya nosotros llevamos 4 años y primero... Ya vosotros tenéis experiencia, costó, ¿no? Claro, nos costó trabajo, pero ya, desde que estamos... Pero ya la experiencia ya, más o menos, sabemos más o menos lo que tenemos que hacer. Hombre, siempre es bueno que tenéis a alguien que entienda, porque te da una idea, este color sí se puede hacer, este color no se puede hacer. Y además, bueno, pues vosotros que lo señaláis, que para cualquier colectivo, particulares que quieran, no ya para este año, pero bueno, para otros años quieran participar o quieran formar parte, que vosotros les ayudáis y de hecho es así, ¿no? Sí, este año nosotros somos la agrupación de San Antonio, somos los que organizamos, siempre vamos a organizar, nosotros ya no seríamos los encargados de proporcionarle el material, le haremos la plantilla y siempre cuando sea con motivo religioso, ¿sabes qué? Una cosa que no vamos a ponerse cualquier... Sí, acorde... Una cosa acorde a lo que va a ser, una cosa respetuosa y una cosa para darle vistosidad y alegría a la torre. Pues nosotros este año vamos a hacer 8 alfombras de sal. Como hemos dicho, como el ayuntamiento siempre nos ha patrocinado lo que es la sal, siempre el primer escudo que se hace siempre es el del ayuntamiento de Ubrique. El año pasado se nos añadió el cautivo, se le hizo su plantilla y ellos fueron y lo fueron rellenando. El cautivo, este año el que hacemos nosotros de la puerta de San Antonio, que hacemos la misma puerta, y aparte hacemos el emblema de la Virgen de los Remedios, del escudo también. Después, este año se nos ha añadido el almandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, también el Cristo del Calvario, agrupación también, y la agrupación musical ubriqueña y vamos a hacer nosotros ustedes también el escudo de Cáritas. Así que serían los 8. O sea, alfombras, si nos da tiempo, vamos entre medio y eso, siempre se le hace algún dibujo de alguna flor o, para darle más vistosidad, depende del tiempo como nos venga. Si vamos ajustados, vamos, siempre si nos da tiempo, siempre intentamos hacer un poquito más. Y bueno, pues son, imagino, ¿no?, colectivos que de una u otra forma pues colaboran con vosotros en este. Claro, o que sí, ¿no? todos somos iglesias, la hermandad, todos nos conocemos. La agrupación, la moral musical, nos toca también a nosotros, a San Antonio. También se la hemos ofrecido también, y ya, pues no había ningún inconveniente. Cristo Calvario también. De una forma de agradecer también, ¿no? Este año es que tampoco nos ha dado más tiempo, porque el próximo año también sí que tenemos que ofrecérselo a la banda municipal de Ubrí, que también se lo vamos a ofrecer. Si ellos quieren colaborar, poner su escudo, su insignia, también nosotros le haremos el mordeo. Lo que pasa es que tampoco tenemos mucho tiempo. El tiempo es el que hay y vamos apretados también para hacerlo. Claro, mientras más alfombra. Mientras más alfombra, más trabajo para Pepe, más trabajo porque para buscando colorante, para. Y ya te, vamos, que hombre, que lleva su trabajo, es un proceso. Y a lo largo de ese mediodía, sí, también sí, poneros rápido. Claro, es que estamos de primero de agosto buscando ya para hacer la plantilla, a ver quién va a entrar, lo que vamos a hacer. Y los mordes no se hacen tampoco, las plantillas no se pueden hacer en 5 minutos, que eso lleva un. Y después recortar lo que lleva su amplio trabajo. Uh-huh. Que lleva. Y como decía eso, que el día de que se hace, pues mientras más alfombra, evidentemente, más rápido tenéis que ir, ¿no? Más rápido tenemos que ir, no, sí, pero entonces cada colectivo, por ejemplo este año va allí para el cautivo. Ellos tenían su alfombra y ellos mismos lo iban, dos o tres integrantes de la hermandad, y ellos mismos iban, que estuviéramos ellos mismos le iban rellenando. Pues este año el Nazareno exactamente igual, el Cristo del Calvario exactamente igual, cada uno la suya, que tenemos que ir echando la mano diciendo pues esto así, esto asado, pero que vamos, que cada uno colectivo, esa es la idea, que cada uno participe ese su un rato y una tarde, vamos, en confeccionar la alfombra o darle un vida a la torre, también homenaje a lo que es, para lo que es, para la Virgen del Remedio, que pase de aquello. No, que vaya cogiendo más grandeza el día del voto, el día que pase por allí, por lo menos que aquella la torre esté engalanada, por lo menos ese momento que llega tan emotivo cuando va llegando a la puerta de San Antonio. Y como nos decían, ¿no?, una forma de realizar ese homenaje a la patrona y de aprovechar que pasa justo por la puerta del San Antonio, pues para que haya algo especial, ¿no? Exactamente, para después de empezar a hacer con mucho cariño a ella, y a todos, ya saben que a todas las imágenes que pasen por San Antonio siempre tenemos mucho respeto y mucho cariño, siempre nosotros hemos estado ahí, lo vamos a estar esperando siempre con los brazos abiertos. ¿Las alfombras de sal irán todas situadas en la calle Torre, todas? En la calle Torre, sí, tendría antes de San Antonio hacia el Peñón, pero no llegarán al Peñón porque todavía hace falta mucho más colectivo, pero que empezaremos, irán mitad hacia la parte del Peñón y la otra mitad de la puerta de San Antonio hacia San Juan. Me decías que unos 200 metros más o menos, ¿no? Sí, una cosa así, pues. Entre las 8 alfombras se ocuparán. Sí, porque hay que dar también espacio también, claro. Para las personas día del voto que pasan, tenemos que dar unas aceras, porque todos los años viene la gente muy pegada a la Virgen, entonces hay que dar unas aceras y siempre tenemos que estar uno delante y andando, porque la gente a lo mejor cuando se entera, no sé, una cosa que se ha conocido mucho, la sabían, pero que no sabían que estaban esas las alfombras, y se van esperando y se van haciendo se van aglomerando la gente. Entonces también queremos pedir, hombre, que este año, que si pueden subir, que suban antes, que para que vean cómo se confeccionan y las vean, que siempre antes de la Virgen, 2 horas o 3 horas antes de que pase la patrona, están casi seguro terminadas, para que la vayan viendo y no haya aglomeraciones en el momento clave, que todo el mundo le gusta, se comprende, todo el mundo le gusta ver cuando la Virgen empieza a pisar las alfombras de sal, porque siempre nadie las pisa. La primera que la pisa siempre era el paso de la Virgen del Remedio, la patrona. Porque esa es la intención. Entonces todos los años que está. La gente nos respeta y van pasando por los lados, pero hay que estar allí, por favor, por el ladito. Y siempre, hasta que en un momento justo que llega la Virgen, la primera que lo pisa es la Virgen del Remedio. Toda la alfombra no pisa nadie, la Virgen nada. Que además la meteorología, por cierto, es clave ese día. Es clave, porque si llueve, se podría hacer. Claro, sí, la lluvia sería. Y el viento tampoco, desde luego, es bueno. El viento no, porque la sal es gorda, se asienta bien, no es una sal fina. Si fuera, por ejemplo, si se hiciera la alfombra con cerril, sería un problema, se cubriría un poquito de viento, ya no se podría hacer. Entonces, con el problema, lo peor que puede hacer es que viene una tormenta. Entonces, por mucho que quiera, ya no puede evitar el agua, las correntías, y se lo llevaría todo, el trabajo se rompería. La verdad es que todavía es pronto, cuanto al tiempo, para saber, pero parece que no. No, dan buen tiempo. Hasta ahora no, nunca te puedo decir que. Sí, pero en principio las previsiones son buenas. Que no hay ningún tipo de probabilidad de lluvia para ese fin de semana, en toda esta semana, en realidad, hasta que termine, no hay nada que se apunte, esperemos que sea así, porque si no, ya decimos que todo el trabajo, hombre, todos los preparativos, pues irían al traste, y seguro que esto habrá ocurrido a muchos colectivos. Que hayan realizado este tipo de eventos, pero en vuestro caso, la verdad es que por ahora... Hasta ahora no. Estamos teniendo suerte, o Jesús nos ha puesto las manos en el cielo para que no haya ninguna nube. Sí, porque es cierto que en septiembre ya suele haber días lluviosos. Y empiezan, pero bueno, atoran. No hablamos más del tema para no, para no que no venga la lluvia ese día. Día 11, insistimos, el 11 de septiembre, así que estamos hablando del próximo domingo. Recuerden que el recorrido procesional de la patrona, como cada año, evidentemente, el día de su festividad, el 8 de septiembre, o sea, este jueves, pero que el recorrido de regreso se suele hacer el siguiente fin de semana, o sea, este domingo cae el día 11 de septiembre, y es el que vosotros aprovecháis cada año. Y decíamos, es algo que esta actividad está ligada a vuestro nacimiento como agrupación, ¿verdad? Sí, eso está desde que empezamos nosotros a funcionar en San Antonio. Desde el principio estamos siempre intentando innovar, sacar cosas nuevas, darle otra vida, otra al barrio y en la torre. Intentamos de que se note de que hay algo allí, estamos allí luchando por el San Antonio, estamos luchando por mantener aquello, darle limpio, por tener siempre que nos visite mucha gente, también atraer turismo, que es una cosa muy importante también, que nos visiten. La verdad es que además estáis luchando por lo que es el emblema de Ubrique, aparte del sector de la piel, lógicamente, pero como monumento. Es el emblema del pueblo. Nosotros le tenemos mucho cariño y vamos, y nosotros no nos ha pesado ni nos pesará nunca el tiempo y las horas que le echamos por estar luchando por el templo, por mantenerlo, para que lo visiten turismo, que siempre hacemos dentro de nuestras posibilidades hasta donde podemos. Entre las últimas actividades, por ejemplo, la última vez que hablamos, el triduo, ¿verdad? Sí, sí. En su momento con la procesión. Sí, sí, sí. Y me imagino que en aquella jornada, bueno, pues con muchísima afluencia y con mucho respaldo, ¿no? Sí, sí, estuvo muy bien. Pues estuvo muy contento con la gente que nos acompañó. También tuvimos el respaldo de otras hermandades, también tuvimos hermandades de fuera, también que estuvieron acompañando, que también tenemos buenas amistades, vamos, y muy contento con el apoyo de las personas que nos acompañan y siempre que están ahí a lo que cuando haga falta. Como digo, somos todavía un pequeñito grano de arena, pero que poco a poco vamos consolidándonos e intentando atraer a más gente para que esté con nosotros. Y la festividad de San Antonio de Padua, recordamos, el 13 de junio. 13 de junio. Y bueno, el fin de semana antes que realizaste. También estuvimos el mismo día que se obtuvo cero San Antonio. Este día tenemos la reliquia de San Antonio, una reliquia auténtica que ha venido desde allí, desde Italia, donde está enterrado, un trocito de hueso de San Antonio, está en su relicario, que es auténtico. Que ha costado mucho trabajo, pero ese mismo día que cero San Antonio procesionó con él en el paso. Y me imagino, ¿no?, que aparte de la procesión de la que hemos hablado, de la alfombra de las alfombras de sal, que ya es algo característico en la agrupación, hay otra serie de actividades, porque insistí mucho, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos del burrito, ¿no?, sí, en su momento, burrito, que siempre intentáis realizar actividades solidarias. Por ejemplo, y al otro lado también hemos terminado la alfombra de sal y ya estamos pensando nosotros que tenemos que hacer para el Belén. Entonces ya el Belén que ponemos en el San Antonio, que es todo para recoger alimentos, y lo que se recoja es todo para Caritas. Entonces ya estamos pensando nosotros, porque todo cada año intentamos ampliarle más cosas. Tenemos que fabricar lo que hacemos, las casitas, todo el material que se hace, lo fabricamos nosotros, con la ayuda, hombre, de Pepe Román, que entiende, y nosotros vamos con esto, vamos echando una hora a la semana, y vamos siempre fabricando, añadiendo cosas nuevas. El año pasado, el nacimiento que pusimos en el Belén fue el San Antonio, la misma ermita de San Antonio, por delante, y en el patio tenía el nacimiento. Se hizo, y todos los años vamos haciéndole, hacemos montañas nuevas, estamos haciendo un río, vamos haciendo caza, vamos, que una cosa que también, que es un patrimonio que se va a quedar el día de mañana y para que lo disfrute todo el mundo. Y bueno, pues un trabajo paso a paso de la agrupación de cara al futuro para que se convierta en hermandad. Hombre, en hermandad. Esa es la idea de nosotros, vamos, pero eso ya es todo burocracia, ya cuando llegue el momento, pues aquí estamos nosotros. ¿Cuántas personas ahora mismo, José Manuel, conforman la agrupación? De la Junta de Gobierno, si no me equivoco, habemos 12. Y sobre hermanos hay, porque tengo que poner al día, porque últimamente, después de conocer a San Antonio, ahora el otro día también tengo yo 6 personas de Sevilla también, que me mandaron, que también vamos a escribir la agrupación. 250, 260 precisamente de hermanos, poquito a poco se va conociendo, vamos, y van incorporándose, vamos, y estamos muy contentos. De hecho, va aumentando paulatinamente, claro que sí, poquito se va poco. Incrementando. Ya son un buen número de hermanos dentro de lo que es, como decimos, la agrupación parroquial de San Antonio de Padua. Es una de las citas que queríamos desarrollar, destacar, Además, dentro de lo que son los cultos en honor a la patrona de Ubrique, recordemos que se sigue celebrando la novena hasta la jornada del próximo miércoles 7 de septiembre, y que ya culminará el día 8 con la festividad, el recorrido procesional y el regreso el día 11, con motivo del voto hecho en 1855, que será la jornada en la que la agrupación parroquial de San Antonio realice este homenaje a las puertas de allí de la ermita. Unos 200 metros, como decimos, van a ocupar las 8 alfombras de sal, unos 900 kilos de sal gorda, que teñís el mismo día, imagino, ¿no? El mismo día, aquella misma mañana, sobre la marcha, de repente se va haciendo por coloca, uno dice, yo necesito el marrón, te teñí el marrón. Uno dice, necesito el verde. Se va teñiendo sobre la marcha, porque no puede hacer más del color, puede hacer dos cubos de un color, porque después si te sobra, vaya a hacer falta para otro color, para otro. Siempre se va haciendo sobre la marcha. Uno dice, un cubito verde, sale verde, uno azul. Entonces va haciendo todo sobre la marcha, no se puede teñir. Dice, vamos a teñir 100 kilos de un color y otros 100 de otro, no. Hay que hacerlo sobre la marcha porque algunos llevan una significancia, algunos llevan 2 kilos de sal, ese color nada más eso. Entonces hay que hacer específicamente el colorcito que tú necesitas, nada más, sobre la marcha se va haciendo. O sea, hay que una persona, uno estamos teñiendo y otro van rellenando las plantillas. Que aprovecháis al máximo, ¿no? Esos 900 kilos de sal. Al máximo, digo, se aprovecha. Que también comentaban, ¿no? Lo aporta el ayuntamiento, ¿no? No hay problema, hasta ahora no lo patrocina y los gastos de la sal y el ayuntamiento siempre está, aunque no hay problema, que ellos no lo pagan y punto. Y además con la experiencia de otros años, sí, ya una vez que termina que pasa la procesión rápidamente, los servicios de limpieza, que hay que destacar, que siempre están ahí también. El año pasado también hay que agradecerle, terminó la procesión, pasaron de momento. Que la Virgen pasó del San Juan hacia abajo, entró un hacia arriba ellos, de momento retiraron los kilos de sal que había el año pasado y dieron la vía pública, vamos, en perfecto estado para que le pasen los vehículos viandantes y nos vayan a rebalarse o cualquier cosa y no haya ningún tipo de problema. Pues siempre hay que destacar la labor que realizan porque... También hay que agradecérselo. Siempre, sí. Con los jamones, esta me ocurre, sí, rápidamente sí. Recogen, o sea que están ahí con su trabajo. Pues nada, ya decimos, esos 8 colectivos que además, los 8 motivos que hemos destacado que van a protagonizar cada una de esas alfombras de sal el próximo día 11. No sé si algún apunte, José Manuel, que nos dejamos. No, nada más solo invitar a todo aquel que quiera aportar su granito de sal, como se dice. Nunca mejor dicho. el domingo a partir de la 1 o las 2 estaremos, una y media, estaremos ya, empezaremos a poner alfombra de sal, que quiera a colaborar, hacer su puñadito de sal, vamos, las puertas siempre las tiene abiertas, nosotros siempre estamos abiertos a todo el mundo, que eso es por echar una tarde de convivencia, todos ahí juntos, vamos, y pasar un rato agradable, todos juntos. Invitamos a otro año, si quieren otros colectivos, que se pongan en contacto con nosotros, siempre y cuando sean motivos de religioso, siempre una cosa que a lo que se está dedicando. Así que es una actividad más participativa, ¿eh? Participativa, claro, exactamente. Que lo que queremos ahora, que tenemos que llegar a más, que empezáramos de una punta de la torre y termináramos en el San Juan, vamos, con el tiempo. No se sabe. Nosotros hemos sido los pioneros y ahora ya, de ahí, a ver que vayan arrancando estos colectivos y que quieran colaborar. Empezasteis con esa azucena blanca, ¿no? Una que me comentaba. En la misma puerta de San Antonio. Empezamos con una azucena blanca. Ese es el primer año y ya vais por. Y ahí fuimos ahí ampliando, empezamos. Después hicimos 2, después ya el otro año 3. Hacimos ahí ampliando y este año son 8. Pues hasta 8 ya decimos que van a protagonizar ese reconocimiento a la patrona de Ubrique, ese homenaje que realiza la agrupación parroquial de San Antonio. Pues José Manuel, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote como siempre que nos haya acompañado y nada, a animar a que visiten, a que participen de esa jornada el próximo domingo a partir de la 1, ya pueden acudir por allí y pueden ver ese proceso. Pues claro, para eso es, para que la gente vea, no solamente cuando vienen ajustados, vienen acompañando la procesión y vienen muchas aglomeraciones, para que la gente, si quiere, se vayan subiendo momentos antes, pueden subir a partir de las 6, las 7 y hay alfombra terminada, para que las vayan viendo y darle un poquito de vida a la torre ese día. Pues con esa invitación nos vamos a quedar. José Manuel Ríos, tesorero de la Agrupación Parroquial de San Antonio, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti.